pareces inundando los márgenes del sueño, cantor de los pájaros y la madera, en el surco de los días, en el silencio que la lluvia no llena, y en el eco del hachazo al latir del árbol reseco, los nidos de los pájaros que conociste en la infancia, yerba en la tierra y la radio, enamorándote de la música.